Vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a recibir la palabra de Dios en este momento. También vamos a abrir la Biblia en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Primera Corintios capítulo 1, en la primera parte, en la salutación, versículos 1 al 3. Primera Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Qué bueno, el Señor en esta tarde, Dios en esta tarde nos va a alentar a seguir poniendo atención y esfuerzo para que usted y yo vivamos en santidad para la gloria de Dios. Vivir en santidad para la gloria de Dios. Y Él nos va a alentar, y por lo menos hoy a rememorar, a recordar del esfuerzo y el cuidado que debemos poner, el empeño que debemos poner usted y yo para vivir en santidad, porque entre otras cosas es la manera en que su nombre es glorificado. Así que prestemos atención a estas palabras del apóstol Pablo, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor vaya bendiciendo también su palabra en nuestras vidas, a medida que la vamos recibiendo también como una semilla preciosa que quiere dar mucho fruto en tu vida y en la mía también. Mire, estamos en un tiempo en el cual de manera general el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, está necesitando volver a tener presente algunos conceptos y algunos principios que hacen a la vida cristiana. Esta misma semana estaba compartiendo con algunos pastores de aquí de la zona sur y claramente quedaba expuesto la necesidad que en este tiempo existe de que el pueblo del Señor, los creyentes en general, estemos volviéndonos a tener en cuenta algunas de las enseñanzas más importantes y profundas de la palabra de Dios. Porque obviamente quedaba expuesta entonces también el hecho de que pareciera caracterizar la vida cristiana y la vida de muchos creyentes de hoy en día un poco la inconstancia, en algunos casos la mediocridad, en otros casos un poco de confusión, una cierta debilidad en el testimonio, en la evangelización, en la calidad de vida cristiana. Se podrían notar algunas falencias en el carácter de muchos cristianos, ¿no es cierto? Pareciera notarse una falta de crecimiento y de madurez, ¿no es cierto? O de continuar el crecimiento y la madurez. Pareciera haber un estado un tanto generalizado, ¿no es cierto? De estancamiento, de cierta apatía, de no reaccionar frente a algunas cosas importantes para la vida del pueblo de Dios. Este es uno de los aspectos, un aspecto muy importante para tu vida y para la mía, que no podemos ignorar ni pasar por alto, sino que continuamente, periódicamente debemos tener presente usted y yo, para que podamos hacer como recién cantábamos también, la manera de glorificar a Dios, llevarle gloria a su nombre, es a través de vivir una vida en santidad, una vida de santidad. Y yo sé que usted se esfuerza en esto, y yo sé que usted pone empeño para esto, y entonces la idea es que nos alentemos a fortalecernos en este esfuerzo, a perseverar en este esfuerzo para alcanzar cada día un mayor grado de santidad delante de la presencia del Señor. Esto va a glorificar su nombre, pero sobre todas las cosas va a traer enorme bendición sobre su propia vida. Déjeme decirle en cuanto a la santidad, para evitar confusiones, porque también hay mucho material y mucha literatura por allí, pero lo vamos a traer de la palabra de Dios para tenerlo como claro, que en primer lugar hemos sido llamados a santidad. Usted y yo, cada creyente, cada cristiano, no hay cristiano que no haya recibido este llamado, que es un llamado a la santidad. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, dice: llamados a ser santos. Usted y yo vos hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a la santidad. El mismo momento en que el Señor nos ofreció su salvación y su vida eterna, y nosotros hemos aceptado ese don y ese regalo precioso, ese mismo llamamiento para llegar a ser hijos e hijas suyos, incluye este llamamiento a la santidad. No van por separados, no son distintas cosas, son la misma cosa. Y ese llamado entonces también tiene de manera incorporada este llamado a la santidad, a ser santos. En ese momento usted y yo, al aceptar a Cristo, nos hemos constituido en santos y hemos comenzado a transitar esta santidad. Mire, el apóstol Pablo escribió esto, pero el apóstol Pedro, en su primera carta, 1 Pedro capítulo 1 y versículos 14 en adelante, dice, 1 Pedro 1, 14 en adelante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Aquel que nos llamó nos dice, sean santos, nos llamó a santidad, porque Él es santo también. Así que desde ese mismo momento hemos comenzado a transitar este camino de la santidad. En este caso, Él nos hizo santos, nos apartó, nos separó, nos tomó de algún lugar y nos puso para otro. Él nos quitó de ciertas condiciones y nos puso en otras. Es muy interesante, volviendo al libro de 1 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 11, lo que la Biblia indica o refiere respecto a esta santidad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Me escucha bien? ¿Está muy alto? Estamos bien, gracias. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. Dos cosas respecto a este pasaje. En primer lugar, ya habéis sido, esta es una expresión verbal que está en la voz pasiva, lo que quiere decir que no es la persona la que logró santificarse por sí misma, por sus méritos, por su esfuerzo, por sus logros. En la voz pasiva significa que recibió esa santidad de parte de otro o a través de otro. Y claramente la Biblia dice, aquí por lo menos, que fue recibida a través de Dios, o a través del Espíritu Santo, o a través de la sangre de Cristo, o a través de la palabra de Dios. Pero siempre entonces la persona recibe como don o regalo o bendición de Dios esa santificación. Y por otro lado lo que dice, ya habéis sido santificados, es porque la palabra está siendo dirigida a los creyentes en Corinto. Y lo que les está diciendo, ustedes fueron santificados al momento en que recibieron la salvación en Cristo Jesús. Él los llamó allí, los llamó a santidad. Los llamó a que vivieran vidas santas. Porque Dios que los llamó es santo. Y no hay otra opción, no hay otro camino, otra manera de andar en nuestra vida cristiana. No hay otra posibilidad de otro tipo de comportamiento o de actitud, de ninguna manera. Usted y yo debemos andar en santidad y vivir en santidad para la gloria de Dios. Amén. Así que Él nos apartó y nos hizo santos. Y lo hizo por completo. En primer lugar, por medio de la palabra de Dios Padre, Juan 17, 17 dice eso. La oración de Jesús decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que santifícalos en tu palabra. Es una manera de alcanzar esta santidad también. En segundo lugar, dice, por medio de la sangre de Cristo, su Hijo. Hebreos 9, 13 o Hebreos 13, 12, dice esto. Hemos sido santificados a través de este lavamiento. por la sangre de Cristo. Y en tercer lugar, habla que lo podemos lograr y recibir a través de la obra del Espíritu Santo, en 1 Corintios 6:9, que es algo de lo que hemos estado leyendo recién, y 6:11 también. Así que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está involucrado en esto, en llamarnos a santidad y en concedernos esa santidad. Él nos está separando y apartando, lo cual implica también entonces esta santidad. Él nos está dando este don, es un regalo. No lo merecemos ni lo podemos alcanzar a través de ningún esfuerzo propio ni personal. Ahora bien, esto que es ser santo, que es ser apartado, separado, consagrado a una causa o a un propósito o a una obra especial o específica, es bueno que recordemos que implica que somos separados y apartados del mundo como sistema que va en contra del propósito y la voluntad de Dios, que hemos sido separados y apartados del pecado, que hemos sido tomados de entre las tinieblas, que hemos sido tomados y apartados de la perdición, del camino de perdición eterna, que hemos sido apartados de lo que es común, de lo que es inmundo, de lo que es malo y de la maldad. Hemos sido apartados y separados de allí de parte de nuestro Dios. Y hemos sido apartados y separados para un propósito particular, para una causa especial. Tu vida es enormemente valiosa, tiene enorme valor, sos muy importante. Dios te tomó de entre las tinieblas y ahora puso un propósito en tu vida. Te apartó y te consagró para esto, para que glorifiques su nombre viviendo en santidad, para que le sirvas de todo corazón, para que tengas una relación especial con Él como hijo o hija suyo. Por eso, 1 Pedro 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido, separado, apartado por Dios, consagrado a anunciar las virtudes de este Dios que nos separó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Tu vida tiene un propósito enorme. No podría haber desafío mayor para ningún ser humano que vivir en este propósito, en la voluntad de Dios. No hay cosa mejor que vos y yo podríamos haber recibido que el haber sido apartados por el Señor para consagrar nuestra vida a Él. Así que la santidad entonces desde este punto de vista constituye un evento, es un momento. ¿Cuándo fui santo? ¿Cuándo el Señor me dio esa santidad? ¿Cuándo el Señor me apartó y me consagró? Al mismo momento en que yo le entregué mi vida a Él. Y lo recibí como un don de Dios. Pero en segundo lugar, la santidad también se ve no solo como un momento, ¿no es cierto?, como aquel momento cuando me convertí. La santidad o la santificación es también un proceso. Es un proceso que se verifica también a partir de aquel momento. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es bien interesante que podamos prestar atención a este pasaje. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 y luego versículo 7. Dice el versículo 3: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y agrega como un pequeño ejemplo, que os apartéis de fornicación, que os apartéis del mal, que os apartéis del pecado, que se despojen de todo lo malo, que se aparten del mundo y sus designios y lo que éste indica. Así que está indicando que la propia voluntad de Dios es tu santificación y la mía. Y el versículo 7 agrega que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Este es el llamado de Dios, ¿te das cuenta? A que no solo nos hayamos convertido en santos al momento de recibirle a Él, sino que entonces ahora comencemos a desarrollar esta santidad. Que perfeccionemos, dice la palabra, la santidad en el temor de Dios. Así es como lo refiere entonces la palabra. Perfeccionar la santidad implica todo nuestro ser expuesto a Dios para que lo vaya transformando hasta que lleguemos a ser irreprensibles y sin mancha delante de su presencia. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si esto todavía, una parte de este pasaje, de este versículo, se refiere al punto final de la santificación, que es cuando se consuma o se completa, pero también está diciendo que todo nuestro ser está expuesto a este proceso, espíritu, alma y cuerpo. Toda nuestra vida debe ser una vida que se viva en santidad delante de la presencia de Dios y para gloria de su nombre entonces también. Si somos santos, porque Él nos llamó a santidad, pues entonces debemos andar en camino de santidad. Si Él nos llamó a esto, pues entonces esto se debe estar verificando en nuestra vida entonces también. El apóstol Pedro, nuevamente escribiendo allí en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 11, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? No hay otra manera. ¿Cómo no estás viviendo en una manera santa y piadosa delante del Señor? ¿Cómo es que no estamos creciendo en santidad y en santificación? ¿Cómo es que no podemos en algún caso prestar atención al estado de nuestra vida respecto a la santificación? Y fíjate que esto no se trata de convertirnos como en santulones ni cosas extrañas. Claramente este pasaje y otro que hemos leído se están refiriendo a nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, allí donde expresamos este grado y este proceso de santificación, con todo nuestro ser. Desde este punto de vista, la santidad y la santificación tienen que ver con la pureza de mi vida y de la tuya, la pureza de corazón, la pureza de nuestros pensamientos, la pureza de nuestras motivaciones. Santo es algo puro, es algo sin mancha, sin contaminación. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones deben estar impregnadas de santidad. No pueden estar contaminadas con malos deseos, con malos propósitos, con malas intenciones, porque eso contamina mi santidad. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 2 Corintios 7, 1, para mencionar solo dos pasajes de los muchos que la Biblia nos presenta, están hablándonos precisamente de este ejercicio, de desechar cosas, de despojarnos de cosas que no pueden ser llevadas o estar presentes en la vida de aquellos que somos santos. No puede haber en mi vida de santidad alguna de las cosas que menciona allí la palabra. Me dice: si ello está, pues lo tenés que desechar, porque vos sos santo, porque vos sos santa. Y entre otros entonces, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de contaminación, de impureza, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que perfeccionar nuestra santidad, y eso se hace limpiándonos día a día de toda contaminación de carne y de espíritu, y así vamos a estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios es en respeto a Él, por respeto a Él, para glorificar su nombre, en reverencia a Él, en alabanza a Él, en adoración a Él, en consagración a Él. Eso es en el temor de Dios. Pues entonces tenemos que poner nuestros ojos en nuestra propia actitud y nuestra propia respuesta a este llamado de Dios a vivir en santidad y a perfeccionar la santidad como proceso. Y tenemos que hacer un ejercicio fino a veces. A veces, como dice la palabra, tratamos de colar el mosquito, pero se nos está pasando el elefante. Entonces, cuidado, atención. Tampoco podemos conformarnos con que los elefantes ya no pasan por mi vida. pero pasan otras cosas un tanto más pequeñas. Así que, mire, sería bueno que como nuestra presidenta estuvo proponiendo en varias oportunidades que va a ser respecto a este modelo político que ha implementado en nuestro país, ella estuvo hablando, entre otras cosas, de hacer sintonía fina, como queriendo decir que ahora va a estar ajustando con mayor atención y precisión algunas cosas más pequeñas, porque las más importantes supuestamente ya están ajustadas. Entonces ahora se va a hacer una sintonía fina. Pues yo quiero tomar esto nada más que para aplicarlo a nuestra vida espiritual, sobre todo a nuestra vida en santidad. El Señor nos está indicando que hagamos sintonía fina en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de santidad. Lo cual no se trata de mirar a aquel que está a mi lado, delante o detrás, para yo compararme con el otro y decir, yo te he hecho un fenómeno, soy un super santo. Mira aquel, mira lo que hace el otro. Pero esto nos coloca en la posición de aquel fariseo que oraba delante de otro diciendo, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este que está acá a mi lado. Pobrecito, en fin. Pero yo sí que soy un buen siervo, un buen hijo de Dios. Mucho cuidado, Sintonía fina, comencemos a prestar mucha atención a esos aspectos de nuestro carácter que están presentes hace tanto tiempo y no terminamos de desechar o de despojarnos de eso. Y eso está frenando o deteniendo nuestra perfección en la santidad. Y no podemos sonreírnos, quedarnos cruzados de brazos o tomar como algo jocoso. Viste, hace 25 años que yo maltrato a mi esposa y todavía estoy luchando, pero gloria a Dios que Él me ayude. No es esto para... Y bueno, yo soy así, viste, todos me conocen. Y pareciera que todavía habría que celebrarlo. Bueno, nadie es perfecto. ¿Acaso vos no tenés tus cosas y qué sé yo? Y son todas expresiones y de aquel que está mal y sigue mal. Ese no es el camino para perfeccionar nuestra santidad. Nadie es perfecto, porque eso no significa santidad. Por lo tanto, si yo hago algo incorrecto en el trabajo, debo dejar de hacerlo. Y si tengo una manera impropia de conducirme o de expresarme, pues debo cambiarla. Y no estoy hablando de si eventualmente, una vez en la vida usted cometió un error, dijo algo impropio. No es una vez en la vida. Es cuando ya pasa a ser un hábito, un estilo de vida. Y eso no caracteriza a un verdadero hijo e hija de Dios. Y vos sos santo, fuiste separado de las tinieblas para que no haya más tinieblas. Y fuiste separado de la maldad para que ahora haya, te despojes de eso y haya bondad, misericordia, paz, perdón, amor. Fuiste librado, como yo, del egoísmo, de una vida de egoísmo y de orgullo, para ahora vivir en solidaridad y en servicio a los demás. Entonces hay que hacer sintonía fina. Pureza. En segundo lugar, es prioridad. La Biblia dice claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es vivir en santidad para glorificar el nombre de Dios, cuando Dios es realmente el primero. ¿Viste? Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y a veces cantamos, si vivimos para el Señor, vivimos. Pero yo me temo que algunos cristianos, no de los que estamos aquí, porque ustedes son buenos y santos, pero otros cristianos, ¿vio? Otros cristianos lo cantan, pero en el fondo están viviendo para sí, no para el Señor. Están viviendo para sus propios deseos, para sus propias ideas, para su propia interpretación de la palabra. Así que también significa prioridad. Prioridad es primero el reino de Dios, primero es Dios mismo, primero es su voluntad. Y seguir su voluntad significa dar cumplimiento al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Ah! ¿Dios tiene un plan? Sí, tiene un plan. No nos dejó a la deriva por este mundo para que andemos de aquí para allá sin saber para dónde y desorientados. Y... No. Dios tiene un plan, un camino trazado, precioso. Es lo mejor que nos puede acontecer. Y quiere que transitemos ese camino en santidad para gloria de su nombre. Pero claro, ¿cómo voy a conocer su plan? ¿Cómo voy a conocer esa voluntad para poder llevarla a cabo y seguirlo en santidad sin lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a conocer el plan de Dios si mi vida de oración es tan flaca que casi es raquítica? ¿Cómo voy a conocer el plan de Dios si estoy en unión con otros, pero no en comunión? Y a veces eso mismo pasa con Dios. Estoy en unión a Él, porque soy su hijo, pero no en comunión con Él, que es muy distinto. ¿Cómo voy a conocer el plan si yo no tengo comunión con el Señor? ¿Cómo voy a conocer eso si no estoy sirviéndole, si no estoy dando testimonio de Él? Pues entonces, eso de buscar primero el reino de Dios se aplica a otros, pero no a mi vida, porque yo no lo estoy buscando en primer lugar. Y en tercer lugar, perfeccionar la santidad, aparte de pureza y de prioridad, implica un propósito. El propósito es, como hemos leído y visto, glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Comer, beber, vestirme, ayudar, trabajar, servir, ministrar. Todo para la gloria de Dios. Vivir en santidad para la gloria de Dios entonces también. Por último, la santidad es un evento, fuimos llamados en aquel momento de nuestra conversión. La santidad es un proceso, la vamos perfeccionando en el temor del Señor, por respeto a Él. Finalmente, la santidad también es una meta final. Y esto tiene que ver con el completar la santidad en cada uno de nosotros. En que alcance plenitud esa santidad. ¿Cuándo se va a producir eso? Obviamente, cuando estemos en presencia del Señor. Allí vamos a ser completamente transformados. Allí esta transformación de mi vida, de todo nuestro ser, como decía Pablo a los Tesalonicenses, se va a completar. ¿Él ya lo está haciendo? Sí, ya lo está haciendo. ¿Él desea seguir haciéndolo? Sí, desea. Y yo debo darme cuenta de esto y exponerme a ese proceso de transformación que significa vivir en santidad para gloria del Señor. Ahora, solo lo va a completar, solo va a alcanzar plenitud cuando esté en su presencia. Así que aquella es la meta, aquello es el punto de coronación. Y todo lo que no alcanzó el Señor a hacer aquí durante este pasaje terrenal lo va a llevar a cabo al momento de llamarnos a su presencia y permanecer con Él por la eternidad. Hemos leído en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación se completa cuando estemos en presencia de Él. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible que es sin mancha, en total pureza, en total santidad, completa santidad. Estando ya en su presencia, no habrá manera ni posibilidad de que nos contaminemos, ni de carne ni de espíritu. Así que aquel será el momento en que usted y yo lleguemos a ser real y genuinamente como Él es. Esta es la meta de nuestra santificación, de que vos y yo lleguemos a ser como Jesucristo. Y lo lograremos. Esa es la meta. Y ahora el Señor te está transformando y nos está transformando para ser lo más semejante a Jesucristo que podamos ser. lo más semejante a nuestro Cristo, que le permitamos transformar nuestro ser. Y un día lo va a completar y seremos como Él es. Así que, hermanos y hermanas, debemos prestar y poner mucha seriedad al aspecto de nuestra vida en santidad. Vivamos en santidad para gloria del Señor. Hagamos este ejercicio diario de despojarnos y desechar y abandonar todo aquello que enturbia, todo aquello que contamina, que mezcla, toda aquella impureza que pueda afectar aquella santidad con la cual usted y yo debemos vivir. El Señor nos dice: sé santo porque yo soy santo. No hay otra manera de poder llegarnos hasta su misma presencia y disfrutar de esa relación y ese vínculo de amor con Él, a menos que estemos andando en camino de santidad. Otra vez, no es perfección, pero el Señor conoce tu corazón y el mío, y Él sabe cuando estamos empeñados en perfeccionar esta santidad. O Él sabe también cuando yo no le presto la más mínima atención a cómo vivo de manera cristiana o espiritualmente, y vivo como se me ocurre o como me parece, o en mediocridad, o en derrotismo, o en pesimismo, y mezclado con las cosas del mundo. Él también lo sabe. Pero en todos aquellos en los cuales se encuentra, como en usted, como en vos, como los que estamos aquí, deseos de crecer en estos aspectos, pues Él responde y nos ayuda y nos asiste y nos da victoria, y aquellas cosas que nos atan y nos contaminan, con su ayuda las podemos vencer y despojarnos de eso. Y no hay cadena ni atadura que pueda resistir toda vez que vos y yo nos proponemos esto en el Señor, y Él nos da el poder del Espíritu Santo y nos podemos librar y tener victoria. Y entonces, cuando vemos que nuestra mente está con pensamientos impuros y esto persiste y perdura, pues entonces podemos hacer algo también allí. Y Dios nos ayuda a librarnos de eso para siempre y ser victoriosos y llenar nuestra mente con la mente de Cristo. Y cuando nuestro corazón durante tanto tiempo hay enojo, ira, rencor, resentimiento, Él lo sabe. Pero Él desea que vos y yo estemos en camino de santidad. Y eso no responde al camino de santidad, por lo cual, si está allí, vos y yo lo tenemos que despojar de eso. Y decir: Señor, yo quiero desechar de mi vida esto. Y quizás esté allí porque no alcanzamos a perdonar a quienes nos ofenden. Y el Señor nos dirá: pues el camino y la victoria está en que perdones de todo corazón, así como yo te he perdonado y te perdono a ti también. Y habrá múltiples maneras en que podamos alcanzar una mayor santidad. Y todo eso redundará en una mayor gloria a nuestro Señor. Pero tu vida estará andando en otra dimensión y disfrutando de otras cosas en la comunión con el Señor. Así que recibamos este desafío de parte de Dios a poner esfuerzo, consagración y perseverancia en desarrollar nuestra vida en santidad para la gloria de nuestro Dios. Finalmente te quiero bendecir con la propia palabra del Señor. Y el Señor mismo os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él te bendiga y te guarde. Eres santo, eres santa. Vamos juntos a perfeccionar esa santidad en el temor de Dios para darle gloria y honra a su nombre. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor.